Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? No es peligroso, eso es diferente. Es una multitud. Gente no tiene nada, está súper preparada. Mucho maquillaje que no les tapa ya nada. ¿Vos qué les ves, amor? ¿O eso no es obsesión? Bueno, yo no sé, Vale, ¿tú tienes plan para esta noche? Bueno, sí, capaz que voy por el Brecha. ¿Y qué hay en el Brecha? Bueno, en el Brecha va a estar Laura Falero, que ya está acá en la cabina con nosotras. Bueno, a las 21 horas, efectivamente, en el bar Brecha va a estar Laura Falero. Buenos días, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Despenalizar cosas? ¿Cómo están? ¿Despatriarcalizar? Como siempre. ¿Qué vengo haciendo hace 25.000 años? Es lo único que estoy acá, para que algo se caiga, porque no estoy viendo que se caiga nada. Esto, ahí estamos de bien, acabamos de comentar hace un ratito que esto, de hecho, se da por el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Ahí vas. Bueno, contanos un poquito. Muy bien, porque hoy se presenta por octava vez, número 8, la ley para despenalizar el aborto en Argentina. Igual yo quiero decir una cosa, que es que estuve el fin de semana, estoy un poco cansada de los encuentros de mujeres, tengo que decir. Bueno, andalos de hombres. Necesito, no hacen encuentros de hombres. Se encuentran en todos lados. Y si hacen, invítenme, porque la verdad estoy necesitando un poquito de nada. ¿Viste? Encuentros de hombres o disidencia, no sé, me voy a tener que... Porque, no estoy cansada, pero estoy cansada. Sí. No, pero sí. Son muchos años. Tuvimos un fin de semana, fue el segundo encuentro de mujeres artistas y trabajadoras del arte y de la cultura, que estuvo muy bueno, pero estuve en contacto con un montón de mujeres de Latinoamérica, peruanas, bolivianas, colombianas, mexicanas, compañeras que vienen militando desde el arte, desde el activismo, hace muchísimos años. Y te diste cuenta que no somos todas iguales. No, primero que no somos todas iguales, y segundo que en esta región, a nivel de derechos humanos, estamos muy bien en relación a los países más hacia el norte, ¿no? Sobre todo Perú y Bolivia. Bueno, son países que en derechos humanos, la verdad, y con respecto al aborto, es lamentable la situación, ni siquiera se puede abortar a nivel de violaciones, o sea, hay realmente un atraso a nivel de los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres tremendo, ¿no? Entonces, como que me ha llegado un montón de información que me llega todos los años a través de todos los encuentros de mujeres. Que ahora estás analizando. Que ahora estoy como, guau, claro. Como que cada vez soy consciente del lugar de privilegio en el que está Uruguay con respecto a eso. Pero también en esta jornada, en este 28, más allá de que nos vamos a juntar para ir a apoyar a las compañeras argentinas que van nuevamente a presentar el proyecto de ley. Van a haber movilizaciones en el consulado de Uruguay y en la embajada de... Perdón, en el consulado de Argentina y en la embajada de Argentina. Y después de esas movilizaciones nos vamos a trasladar hacia el Brecha, en donde el colectivo Mujeres en el Horne. Ya tengo el lenguaje inclusivo tan metido que no sé bien en dónde puedo meterlo. Mujeres en el Horno, que es un colectivo, bueno, que nace en 2008, que nace con el fin de, con una chispita y una preocupación con respecto de qué sucedía con las mujeres que abortaban, obviamente, por fuera de la ley, porque no existía una ley que las amparara. Claro. Entonces, bueno, ¿qué pasaba? Empezaron a recabar datos, a ver cómo ayudar a esas mujeres, ¿no? Para que, bueno, sus abortos clandestinos en ese momento sean lo menos tortuosos y sean desde un marco de cuidando su salud. Bueno, así nace este colectivo por una preocupación. Y bueno, y después se fue desarrollando, empezó a militar por la ley del aborto legal, que se despenaliza en 2012, y a partir de ahí se crea la línea aborto legal, uh-huh. Aborto legal, en donde, bueno, un grupo de ellas es el 0800-8843, línea aborto información segura, es un proyecto, uh-huh. Ellas comienzan a, digamos, a través de un grupo de operarias, de operadoras, que son ellas mismas. Que militan, bueno, tienen un 0800 que se van pasando por horarios, qué sé yo, en donde van recabando los datos de aquellas mujeres que tienen y necesitan información, ¿no? De cómo entrar en el, digamos, si están en una situación de aborto, una situación o información en general, ¿no? Ahí va, ellas mismas también como que dan esa información. Dan esa información allá. Y van recabando así toda la información que pueden a través de las mujeres que llaman de cómo está siendo llevada la ley, ¿no? Cómo se está cumpliendo o no la ley, ¿da? Y todos los problemas, pros y contras que suceden en digamos, la implementación de la ley. Lo que ¿no? viene a ser la diferencia entre la teoría y la práctica. La teoría y la práctica. En un país tan burocrático como es Uruguay, en un país también que acata las leyes por herencia, ¿da? Porque somos un país que, viste, que acá se prohíbe fumar en espacio público, no fumar, se prohíbe las bolsas, somos un país que acata, pero cuando hablamos del cuerpo de las mujeres, ahí, ¡epa! No, ahí entra la objeción de conciencia, la moral, bueno, y todo eso, que es lo que un poco, tiñe de situaciones un poco turbias, todo lo que tiene que ver con la situación de un aborto en una mujer, ¿no? Claro. Pero la idea de esta jornada es justamente no solo acompañar a las mujeres argentinas, las compañeras argentinas que están luchando por la despenalización hace tanto tiempo y que movilizaron a una masa muy grande de mujeres, que acercaron a un montón de mujeres jóvenes a la militancia desde el feminismo, que eso fue muy interesante, que ya se vio el año pasado. El año pasado hicimos una jornada cuando se presentó el proyecto de ley. Uh-huh. Creo que nos vimos porque andamos todas en lo mismo. Sí, ¿no? Que fuimos también al consulado y después nos volvimos al Brecha y vimos el debate en el Brecha. Esto lo digo llamando y también a la gente más joven que se quiera sumar y que no sepa cómo, ¿no? Porque me he encontrado con un montón de mujeres, de hecho nos pasó, mujeres y disidencias y hombres deconstruidos, que quieran apoyar estas luchas. Nos pasó el año pasado en Brecha que se acercaron un montón de gurisas muy jóvenes que por primera vez se acercaban a los movimientos feministas y que nos comentaban, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo me acerco? ¿Qué medios tengo que consumir? ¿No? ¿Cómo me tengo que informar? ¿No? Y se encontraron con nosotras, pobres. Y se encontraron con nosotras, yo ya estaba porque viste que si hay algo que me gusta es conversar. Bueno, entonces ahí evangelicé a varias chiquitas. Yendo de las manos. Se me está yendo un poquito de las manos esto. Ya no me queda aparte de un pañuelo que meterme. Tanta iglesia quemada y tanta. Tanta iglesia quemada. No, sí, yo tengo que parar con el merchandising feminista porque la verdad, tengo un mueble entero de remeras, de cosas. Aparte que yo misma me hago, no es que. Yo soy de la idea de que. Más allá de tener una remera o algo, ¿no? Para, o no sé, un pañuelo para apoyar las causas hechas por los propios colectivos, odio este merchandising de capitalista de girl power Hagamos unos pins con la Notre Dame quemada. Claro, ardiendo. Ay, sí, el que arda. El que arda tiene que estar en un pin. Quiero una remera. Yo estoy harta de pedir de medias que no me hacen. Una es que arda y la otra es con mis hijos, que justamente hoy es un día para decirlo, con mis hijos no nacidos no te metas. Esa es una remera que yo estoy desesperada, porque soy pobre, una persona en situación de arte que no tengo dinero para hacerme una remera, así que vamos a ver si me agilizan esa remera, porque está, a ver, un canje, un algo, yo te nombro, no sé. Ahí va. Sí, Radio Pedal también quiere. Claro, porque queremos acá un poco de canje, porque somos gente que pasamos un poco de hambre, entonces bueno, está. Pero bueno, nada, lo que les comentaba era que el objetivo principal de esta jornada organizada por Mujeres en el Horno, en el marco de Horizontes de Libertades, que Horizontes de Libertades es un proyecto que atañe a un montón de otros colectivos, que están trabajando hace muchos años por los derechos humanos. El objetivo es la despenalización cultural del aborto. La despenalización cultural del aborto. Esto quiere decir que charlemos del tema. saquémoslos del lugar de tabú, ¿no? Que sigue estando el aborto. Hablemos de la maternidad, hablemos de el cuerpo de las mujeres y habitemos el cuerpo, entendamos que tenemos un cuerpo y que ese cuerpo es político, cultural, social y que forma parte, ¿no? Hablemos de lo que sucede con las mujeres migrantes, hablemos de que las mujeres migrantes no entran dentro de la ley del aborto legal en Uruguay. Por lo tanto, ¿qué sucede? O sea, ¿qué sucede con las mujeres migrantes que se enfrentan a un aborto en Uruguay? Bueno, esas son las cosas que un poco necesita reflexionar y quiere reflexionar hoy Mujeres en el Horno en esta jornada. Claro, como militar más lo que es el imaginario colectivo, claro, que lo legal. Claro, porque lo legal todos lo sabemos, está en una ley, está pautado, bueno, qué sé yo. Pero a la hora de la implementación, todos sabemos que Uruguay es un país extremadamente burocrático y extremadamente moralista. Uruguay es un país, la corrección política nos mata y estamos en un momento de este fascismo democratizado que ya hemos estado hablando tanto, en donde pareciera que se mete en el entramado social ahí y empieza como a teñir todas las leyes que hemos conquistado con falsa información, con miedo, con las campañas del miedo, ¿no? Que ya arrancaron claramente en esta campaña política y que no solo está sucediendo en Uruguay, sino que, ya te digo, en estas charlas, en este fin de semana, invaden toda América Latina y es una preocupación dentro de los colectivos de mujeres y disidencias, ¿no? Estas campañas del miedo. La despenalización cultural del aborto es importante en este tipo de encuentros y la idea un poco de esta noche es hacerlo como desde un lado un poco más desde el humor, ¿no? Y desde la descontracturamiento, ¿cómo se dice? Mierda, se dice. Decir despenalización, pero no sé, descontracturar. Homoparental también te lo digo bien. Pero después todas estas otras cosas, no. Porque yo estoy como... Estoy un poco, mira, les voy a contar, tengo tanta cosa para contar. Bueno, esta noche los esperamos a todos a las 21 horas y los que quieran ir a acompañar desde temprano a tanto a los consulados como a la Embajada de Argentina lo pueden ir a hacer. Van a estar, transmitiendo, ya comenzó desde hoy temprano todas las compañeras argentinas que están, apoyando por octava vez este proyecto de ley que obviamente que tiene como siempre a la Iglesia metida ahí y a toda esa... Ese mandato, ahí tengo como unos eructos, disculpen, porque yo blanqueo todo, no voy a eructar al aire porque mi mamá se pondría muy mal y me perdería toda la esperanza sobre mí, pero estoy a punto de hacerlo porque estoy como ya muy asqueada de todo. ¿Quieres que pidamos un poquito de aire para que respire? Un poquito de aire. No, estoy bien. Entonces la idea un poquito es esa, ¿no? Es y aparte ir a conocer también el trabajo que están haciendo las compañías de Mujeres del Horno hace tanto tiempo. Es un trabajo que de verdad les digo, yo he estado con ellas en jornadas de información y en talleres en donde me he empapado bastante sobre el tema. No tanto como he querido, pero he tratado de apoyar a los colectivos a Mujeres en Horno desde hace mucho tiempo. Y la verdad que hacen un trabajo impresionante, ponen el cuerpo, ¿no? O sea, no queda en lo discursivo, o sea, ponen el cuerpo. Hace muchos años, me acuerdo que hace un tiempo Casa Tomada era un espacio donde albergaba varios colectivos ahí en Ciudad Vieja, en donde se hacían muchas actividades, se hacían talleres, muchas acciones. También es importante destacar que la idea también es descentralizar y empezar a ir al interior del país, porque todo termina quedando acá en Montevideo y en realidad la lucha más importante hay que darla en el interior, es donde están los discursos más rígidos, donde hay mucha objeción de conciencia, ¿está? En ciudades como Salto, como Mercedes, Durazno, o sea, son ciudades que son muy conservadoras, departamentos en donde los médicos, hay una objeción de conciencia muy grande, ¿no? Sí. Y después la información, de que no solo las mujeres, las mujeres blancas de clase media, sino qué pasa con las mujeres pobres, qué pasa con las mujeres afro, qué pasa con los cuerpos gestantes que no se definen ni hombres ni mujeres, que no entran desde la concepción binaria del mundo, ¿no? Entonces, como un poco, ellas desde, bueno, una son gente muy escolarizada, son muy escolarizadas, claro. Hay que decirlo, porque acá las feministas somos escolarizadas. Sí, sí, de universidad para no arriba. Damos más de, sí, yo hablaba no de no damos eso. Más de títulos. No damos más de títulos, no damos más de aprender a hacer todo, porque ahora hasta, viste, hasta te cambiamos el cuerito, hasta somos feministas, porque con esto de que hay que hacer todo nos estamos pasando de rosca. Tenemos un librito, hasta hacemos todo, viste, va, tenemos hijos, te los criamos, digo, ¿qué más? ¿Qué más quieres? Esperen de nosotras. Así que bueno, eso por un lado, los esperamos esta noche ahí, vamos a abortar todas juntas. Viste que la gente tiene una idea de que, ay, bueno, está, se despenaliza el aborto y van a salir todas las mujeres a cogerse condón y ahí abortar, y porque aborta. No hay nada que nos guste más que abortar. Luego quedan, toman el tema, juntas a abortar. Vamos todos juntas a abortar, nos encanta abortar, ¿no? Hay como esa idea todavía de los discursos más conservadores del aborto. Como si fuera algo, ¿no? Que estamos deseando aprobar para hacerlo. Que pase. Y hay una realidad que es que hay el problema de base acá es la educación sexual. El problema de base acá es que tanto en las escuelas como en la educación formal, que debe de cambiar toda la estructura. Ya haremos una columna al respecto. Pero, o cuatro o 20 o un mes entero. Pero el problema acá de base es la educación, la poca educación sexual y reproductiva que hay en los centros de enseñanza. La reticencia de muchos centros, de muchas escuelas y de muchos padres a que sus hijos tengan educación sexual. Total, ahora... Ay, dale, porque me voy a tomar un mate, porque... Ahí va, genial. Fueron ahora, el domingo, fueron elecciones municipales, autonómicas y toda España. Sí, estuve algo al tanto, Hubo unos discursos, claro... Uno de los grandes temas es cómo vamos a dejar votar a la izquierda, porque ahora, bueno, hay como propuestas de asignaturas de materias de filosofía y de educación sexual en las escuelas. Claro. Entonces la derecha como que se escandaliza y les van a hablar de ¿cómo que odian la filosofía a la derecha? Ser, qué miedo que le tiene la filosofía a la pueden derecha. Que pueden ser gays desde los 8 años. Les van a hablar de zoofilia. Pero qué intenciones tendrán hablándoles de zoofilia, ¿no? Y hay unas perlas. Bueno, fue como el pastor Márquez acá, el pastor del mal este, que bueno, él cuando empezó con el tema de la ideología, cuando empezó a militar en contra de la ideología de género, que dijo que la ideología de género podía ocasionar grandes trastornos, como por ejemplo la zoofilia, tener sexo con animales, yo decía... Pero, ¿en qué momento una persona dice, qué gana de cogerme al perro? No, señor, digo, la idea es que usted conozca su cuerpo para poder tener autonomía sobre su cuerpo y poder decidir, mi cuerpo no lo toca a nadie. Digo, no, realmente hay un discurso siniestro de parte de la Iglesia Católica y sobre todo de los evangélicos. O sea, los evangélicos realmente están haciendo una campaña política a nivel Latinoamérica impresionante. La hicieron en España, se instalaron en las ciudades, evangelizaron a media, a España, dije Brasil, en Brasil, evangelizaron a medio mundo para que los votara, ¿no? Y yo acá en Uruguay empiezo a sentir muy por abajo, ¿no? Yo no me muevo en esos círculos, ¿no? Pero empiezo a sentir, ¿viste? Como desde el miedo un discurso, ¿no? Que responde un poco al mecanismo de la cabeza de los... De hecho, era parte de la campaña de Verónica Alonso, ¿no? Voy a erradicar la ideología de género. Claro, y hay varios, hay otro, no sé si Talvi u otro más, que se asociaron con, no es Talvi, es otro, que se asocian con evangélicos. En un país laico realmente es peligroso. Yo estuve, esto que lo dije la otra vez, cuando en el mes de la mujer estuve el mes de la mujer entrecomillado en donde muchas empresas nos contratan para ir con el mensaje feminoide. Dios mío, no, sucedió que empezamos a ver en la ruta en Uruguay, sobre la ruta, un montón de iglesias evangélicas montadas recientemente o son contenedores. Ay, ¿verdad? Y al lado de las iglesias un fenómeno nuevo que es la Casa de la Mujer. Casa de la Mujer, ¿ah? Que son es un centro amparado por los propios evangélicos, en donde no sé qué sucederá ahí, no sé si serán centros, yo qué sé, atendidos por mujeres, en donde, bueno, te hacen creer esta falsa idea de que creen en que la mujer es vale, que en realidad claro. No es otra cosa que atender a un movimiento que para ellos, bueno, no esta cosa de que se normativiza, ahora no se puede matar a la mujer ni violar a la mujer, bueno, vamos a hacer un centro de salud para que dejen de joder, claro. Le damos acá un crochet, le hacemos un taller y chao. ¿Qué es lo que pasa cuando no? Está sucediendo eso, ¿no? Y bueno, y ahora también andan diciendo que se viene la Dios Madre, o sea, me escribieron varias chicas y varias personas comentándome que en el Palacio Legislativo, yo después de acá termino en una zanja, también les quiero decir. Estoy cerca de la zanja hace muchos años. Sí, igual eso te iba a decir. Un día me voy a acostar yo misma. ¿Sabes qué? Como no está sucediendo. Los espero acá. Los espero en la zanja, porque la verdad esto... No, pero sí, porque en realidad a mí no les voy a mentir, o sea, los en facultad, pues, es eso, les comenté que soy muy escolarizada. Anda, en mirá. Facultad, en Ciencias de la Comunicación, cuando me recibí en 2003 más o menos, 2004, hicimos un trabajo sobre las iglesias pentecostales, una parte de una tesis de periodismo, en donde trabajamos con la Iglesia Universal del Reino de Dios. Trabajamos, digamos, analizamos todo lo que es el lavado de cerebro, cómo funciona, ¿no? Y bueno, hicimos una observación participante en varias de esas iglesias y realmente nos sentimos perseguidas con mis compañeras. Y sentimos una miedo, ¿no? Uh-huh. Sentimos miedo porque ellos claramente detectaron que no estábamos ahí, que no eran parte, que digamos, no éramos parte, más allá de que yo me fui bien tuñada, bien evangélica, pero no hubo caso. No son evangélicos, pero más o menos todo lo mismo. Pero es abrir la boca, Laura. Pero es abrir la boca. Yo estaba así, no había manera, lo más sumisa posible, no hubo forma. Y era un momento ese bastante fuerte de las iglesias, donde venía un tal David Miranda, que es como el número uno, no sé si es un brasilero o un qué, y hacía como unos encuentros multitudinarios en el Palacio Legislativo, en donde iban muchos fieles. Bueno, ese fue un momento tremendo, 2004. En el Palacio Legislativo. En el Palacio Peñarol. El Palacio Peñarol. Hacer unos encuentros, pero multitudinarios de gente. Y bueno, fue en el 2004, ¿no? Estaban muy fuertes también los programas de televisión, de evangélicos, estaban mucho más en la radio. Bueno, mucho momento más hermoso para agarrarse, ¿no? Pero ahora está volviendo eso, ¿no? Ahora está empezando a volver nuevamente. Es como que todo termina siendo cíclico y a mí me embola porque yo digo, basta. Y toda esta lucha, esto está cíclico. Ya sabemos lo que va a pasar. Porque yo tengo casi 40 años, chiquilinas, ¿viste? Yo ya he visto esto por tercera vez. ¡Basta! Hashtag harta, basta. La misma, ¿va a seguir así? La misma película. Claro, ¿viste? Es como complejo. Y bueno, nada, y confieso que me da un poco de temor, ¿no? Pensar en lo que... porque en realidad veo que hay una... Sobre todo en el interior, hay una... No sé, hay una sensación de que se está avanzando con respecto a este fascismo en democracia. O sea, fascismo avalado por la ciudadanía, ¿no? Que creo que es el peor de los fascismos, ¿no? Que es una nueva forma... Porque los fascismos son en gobiernos autoritarios, pero ya cuando empieza a haber este fascismo avalado en democracia... De todas formas, a mí me cuesta como pensar que eso pasa como de un día para otro. Tengo la sensación que llevan 50 años dándonos tratando la pastilla. De que así sea, por supuesto. ¿No? Y ahora de repente... Mussolini lo impuso como una forma desde la autoridad y a partir de ahí sembró la semilla, claro, ¿no? Y bueno, después la historia se fue, y después ese fascismo se fue atendiendo al espíritu de la época. Ese es el problema, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. ¿Hasta qué punto? Las campañas del miedo a mí me tienen muy preocupada. Me tienen muy preocupada como los medios de educación, bueno, nos hemos ido, los medios de comunicación están fomentando que la gente realmente crea que hay tenga una sensación de miedo, que no es real, y más en Uruguay, no es real, o sea... Aparte, si nos vamos para Latinoamérica y empezamos a charlar con compañeros y compañeras de otros países, la calle acá en Uruguay es del pueblo. La calle es del pueblo. O sea, estamos en la calle y está todo bien. En otros países no. En otros países las mujeres, sin ir más lejos, Colombia, tuve un montón de relatos. En Colombia las mujeres salen armadas. Mujeres... Sí. Preparadas, mujeres que han podido educarse, que vienen, ¿entendés? Salen armadas, ¿tá? No pueden tomarse 4 vinos y fumarse un porro tranquilas e irse en un taxi a su casa porque pueden correr el riesgo de ser violadas por el tachero. Sí. Hablando específicamente de las mujeres, ¿no? La trata de personas, bueno, acá en Uruguay no somos conscientes, no tenemos ni idea de lo que pasa a nivel de Latinoamérica con respecto a la inseguridad. Y también en un montón de sitios en Europa, por ejemplo, en España... Mismamente no te puedes sentar en una calle a tomar una chela. Claro. Porque te multan. Claro. Hay barrios en los que no vas a ir a ese barrio porque no te puedes subir un tacho en ese barrio, claro, porque te van a llevar. O sea, nada, como también desmitificar un poco. Por supuesto, y ser conscientes y a ver, por supuesto que hay barrios peligrosos, por supuesto que que existen y no y hay también todo un entramado entre la policía y entre los narcos y, pero realmente la sensación de que la calle es del pueblo no se puede perder. Eso es un valor que tenemos. O sea, acá la Marcha del Silencio lo demostró este año. Bueno, las marchas feministas que vienen creciendo y las manifestaciones del PIT-CNT, de un montón de... sin ir más lejos, o sea, en este mes han habido un montón de manifestaciones de parte del pueblo en la calle. ¿Tá? Que eso no pasa en todos los países de Latinoamérica. Y entonces pareciera muchas veces que nos olvidamos, que el uruguayo se olvida de eso y está metido, ¿no? En, me van a sacar lo mío, me van a robar lo mío. No, en el interior pasa mucho, ¿no? Yo estoy bastante como preocupada con esta campaña de que... Nada, voy a contar una cosa que es muy preocupante, que es como los grupos de WhatsApp de los vecinos, ¿tá? De esto, vivir sin, que se llaman así aparte, ¿no? Vivir sin miedo y todo esto, que son los vecinos de un barrio en donde están viendo lo que sucede en cada casa, ¿tá? Y entonces cuando una persona no está, se miran abajo de la puerta si hay algo, si hay algún papel, ¿no? Si mira si hay algo, hay un papel y hace 3 días que no lo agarraste, puede ser un señuelo para un ladrón que viene a robarte a tu casa. Y se, ¿entendés? Y se empiezan a armar una persecución, ¿tá? Que son los que después, que ya lo dijimos acá, después agarran un chumbo y le pegan un tiro a un pibe porque está grafiteando enfrente de tu casa. Total. ¿Entendés? Entonces, ojo con eso. Ojo. Y ojo con eso en un país de 100% de adultos mayores, ¿no? Sí, en un país de 60% de adultos mayores, en donde hay mucha gente encerrada en sus casas, hay mucha gente, ¿viste? Mucha gente mayor, que bueno, que con otros valores y que responde a otra época, que hay que tener cuidado, ¿no? Un poco. Bueno, eso. Total. Todo eso y mucho más vamos a estar hablando esta noche. Vamos a hablar de la maternidad, deseada, de la maternidad no deseada. Vamos a estar también comentando un poco sobre algunos testimonios que pudo recabar la línea y las chiquinas de Mujeres en el Horno sobre el funcionamiento de la ley, ¿no? Estos casos de objeción de conciencia, algunas cosas que les han sucedido bastante siniestras, y bueno, y cómo ellas se han sentido acompañando, porque no se olviden que acompañar a una mujer que está en un proceso de IVE, o sea, realmente hay que contener. Yo realmente las aplaudo a las pibas porque hacen un trabajo impresionante de contención en todo el proceso, hasta después, ¿no? Incluso hay chicas que abortan y que entran dentro de la ley se realizan el aborto y después la cabeza te sigue, sí, claro. ¿No? Y ahí también hay una contención que el Estado no te la da, pero la idea es que la línea te la dé. Como también hay mujeres que abortan y dicen, gracias, ya está, terminó. Claro. O sea, no todo es traumático, ¿no? Como te lo venden los pro vida, ¿no? Mm. Realmente hay mujeres que no quieren abortar. El problema también, que yo voy a estar hablando un poco de esto también, del uso del condón, ¿no? Porque también ha sucedido que van a la... ¿no? Que hay algunos objetores de conciencia, ¿no? Que te dicen, bueno, pero también vos tenés que exigir usar condón. Bueno, mami, ¿vos sabés lo que es pedirle a un tipo que use condón cuando no se quiere poner condón? Claro. O sea, porque también hay una hipocresía de parte de una mujer que le dice esto a otra mujer, y más en un centro de salud. Vos como mujer, de verdad, ¿no te ha pasado en todos tus años de vida sexual estar con un tipo que no se quiera poner condón? O sea, a ver, chicas, yo soy de la generación, tengo 37 años, yo soy de la generación de la que tomar pastillas era una revolución, era algo revolucionario tomar pastillas. Mi generación está todita hormonizada, por eso somos los monstruos que somos. Porque, están locas como una cabra. Claro, porque a los 14, 15 años, cuando mis amigas y 16 años comenzaron a tener sus primeras relaciones sexuales, todas empezaron a tomar pastillas anticonceptivas y eso era parte de una... revolución de las mujeres, la píldora, ¿está? Claro. Entonces, sí, obviamente, se hormonizó a toda una generación de mujeres hasta que, bueno, hemos evolucionado y ahora entendemos que, bueno, esta hormonización nos ha ocasionado un montón de cosas, que no está bien, que puede ser un... Bueno, está todo lo que sabemos que está sucediendo con la en el campo de la hormonización y de la medicina con respecto a la salud sexual reproductiva de las mujeres. Pero soy de la generación que se hormonizó, soy de la generación en donde la píldora era nuestra salvación para no quedar embarazadas, ¿está? Claro. Más allá de que la campaña por el SIDA estaba muy presente, que fue a los años 80, y que no se acuerdan, es una publicidad que hubo acá en Uruguay, vos no sé si... No, yo no, bueno, no estaría estando. Que era, este que se acostó con esta, que se acostó con este, que se acostó con este, que se acostó con esta, era como una especie una de... cadena. Era una cadena que estaba muy bien, muy buena, en donde era un montón de diversidad de personas, que era esto, ¿no? Era a favor del uso del preservativo. Uh-huh. Pero nunca más. ¿Alguna vez vieron? ¿Ustedes ven campañas para el uso del condón? No. Casi que no hay. He visto alguna así, pero no con la fuerza que estuvo en los años 80 y 90, ¿está? Cuando empezó la campaña más fuerte por el tema del SIDA. Claro. Ahora que estamos en un proceso en donde la ciencia está, digamos, evolucionando con respecto a la hormonización de los cuerpos de las mujeres o de los cuerpos gestantes, realmente debería de haber una campaña mucho más fuerte para el uso del condón, ¿no? Sí. Muchísimo más fuerte. Porque hay una realidad que es el varón no quiere usar condón. Y hay mujeres que que tampoco lo exigen porque entra esa cosa romántica de no va a ser lo mismo en nuestro orgasmo. Y bueno, qué sé yo, no será, sí. Pero yo un bebito no quiero, la verdad. Y una enfermedad de transmisión sexual menos, ¿entendés? Claro. Entonces, ¿no? Me parece que hay que ser como un poco más responsables con esas campañas a nivel del Estado que están quedando como un poco atrás, ¿no? Sí, además entran como todo el paquete de... hay como la educación y luego la prevención, ¿no? Como claro. Que todas esas campañas entran en un plano también, bueno, antes que lamentar, vamos a prevenir como todo lo que pueda venir. Claro, ahí está. Y además eso también... Lo interesante que está sucediendo ahora, que está buenísimo, es que está llegando una por suerte, ¿no? Una ola muy grande de educadoras y educadores sexuales, ¿está? Sí. Preparados, no el educador sexual como estaba visto, como estaba mediatizado y sexualizado, porque la educación, el educador sexual, yo lo siento que estaba educadora, estaba tipo la Rampolla, acá estuvo una que era, ¿cómo es? Carolina Villalba, que son sexólogas sexualizadas, ¿está? Su imagen te refieres a la imagen, porno, ¿no? Claro, como muy porno, como muy atendiendo al placer sexual heteronormativo, ¿está? Claro. Y en realidad la educación sexual responde a otras cosas, no solo responde al sexo. Sí, claro. Responde al conocimiento de tu cuerpo, ¿está? Que es por suerte acá en Uruguay Sexur y un montón de otros, sobre todo Sexur ha hecho un trabajo muy muy impresionante y ha educado a un montón de mujeres. Y bueno, y varones, no sé, yo conozco más mujeres que hombres, no sé si eso también habría que analizarlo, claro. ¿No? Que están trabajando sobre la salud sexual y reproductiva, específicamente están educando la educación sexual y tratando de, bueno, ir imponiendo en distintos centros de que esto es importante. Y la importancia de la ginecología también, ¿no? Cómo ahora las mujeres, están apareciendo un montón de ginecólogas mujeres, feministas, en donde nos están contando un poco de qué va el cuerpo. Claro. Nos están contando de qué va el funcionamiento, cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? El útero, la menstruación, hay una página que se llama G-Online, que es de una chica en Instagram que es una ginecóloga, que realmente está muy pro lo que está haciendo. Después está Fidamento, que es un taller que está dando Sabrina González, que es una licenciada en comunicación, bueno, está, y educadora sexual, bueno, está, es por ahí, ¿no? Claro. Así que nada, esto va a suceder esta noche. Y aparte la medicina es tremendo lugar también. Claro, la medicina es un lugar que... Es casi como la escuela. Claro, viste. Ámbitos educativo, médico, son reclave como para empezar. Bueno, a mí me ha sucedido un montón de, que es también para otra columna aparte, un montón de situaciones en mi centro de salud con mi ginecólogo, que ya lo veté. Que realmente, viste, la última vez me dijo, pero vos no querés tener hijos. Y no, yo qué sé, yo por el momento estoy tranqui en casa, acá con un vino. Claro. Me dice, le digo a la mía, me dice, bueno, está, si vos querés tener, y tenés pareja, no, yo estoy sola, también tranqui en casa, no necesito. Y bueno, compré un muñeco recién. Claro, porque también esa cosa, ¿no? De lapidar a la mujer por decidir estar sola. Y no quiere decir que no tenga vida sexual y no quiere decir que no disfrute del placer sexual. Claro. Decido estar sola por elección, porque bueno. bueno, bla, bla, bla, ¿no? Pero entonces allá él ya eso no le gustó, ya iba en contra de su moral y de su... Entonces me dice, bueno, vos lo que tenés que hacer es tener un hijo para si vos querés tener un tipo al lado, tenés que embarazarte, me dijo. Mi ginecólogo de 10 años, ¿ah? De 20 años, no sé, de que tengo 18. Wow. Y entonces ahí yo ya, mi cuerpo me dijo, ya antes, hace un tiempo atrás, sí, me decía algo así, para mí era un chiste. Ahora me violentaste, me atacaste, no quiero que esas manos me estén toqueteando, la verdad que... Y vi cómo se convirtió, cómo fue convirtiéndose con el correr de los años en un ginecólogo conservador, al cual no le puedo... También vos fuiste como... Y yo fui, ¿no? Entonces, invito a las mujeres a hacer ese ejercicio con sus ginecólogos y ginecólogas, porque realmente hay que exigirle a los ginecólogos y decirle, eso que me dijiste está mal, y vos no me lo podés decir, ¿está? Claro. Porque primero está mal, segundo no es así, me estás formando y quizás si yo no tengo herramientas, me lo puedo llegar a creer, ¿no? Sí, sí. Me puedo llegar a creer de decir ese discurso completamente machista que tiene la... Y que además pasa, que de verdad hay mujeres que se embarazan pensando que el objeto del amor de su vida, que puede su hombre se va a quedar con ellas porque ahora tienen un hijo, entonces... Sí. Y eso está mal. Y también como a nivel personal, más allá de la pareja, de creerte que solo así te vas a terminar de conformar. De conformar la pareja, o las parejas que tienen, o las parejas que están mal y se embarazan para poder resolver la pareja y lo único que tienen son hijos en hogares que se llevan muy mal, ¿entendés? Sí, sí, sí. O sea, y además esta cosa también de la maternidad, como cambiar el concepto de familia también, ¿viste? O sea, realmente las mujeres hoy podemos tener hijas solas, podemos tener otros modelos diferentes de familia, que también los ginecólogos y los centros de salud tienen que empezar a entender, a fomentar, sí, y a educarse en eso. Sí, sí. Bueno, para ir cerrando les cuento un breve resumen de lo que fue el segundo encuentro de mujeres artistas y escritoras, que fue precioso, sucedió en el Solís, en el Teatro Solís y en la Nelly Goitiño, impulsado por el segundo encuentro que se hace. El primero se hizo el 2017 en Chile, impulsado por una red de mujeres artistas y gestoras chilenas que hicieron un nexo con Uruguay, que fueron haciendo un nexo con diferentes gestoras y mujeres artistas de Latinoamérica. Bueno, nos juntamos todas a conversar sobre lo que está sucediendo con respecto a la gestión cultural en arte y cultura. Más a nivel América Latina. Bueno, conclusiones muchas. La gran conclusión a la que se llegó fue que responde más a esta discusión sobre cómo nos que todas no nos sentimos representadas, más allá de la gestión cultural y del arte, claro, de cómo nombrarnos, de cómo empezar a encontrar una forma más global, más de comunidad, de nombrarnos a todas las mujeres, porque en realidad, viste, cuando no puede, o sea, este encuentro se llamaba Segundo Encuentro Internacional de Mujeres Trabajadoras de las Culturas y las Artes. Bueno, mujeres disidencias, mujeres lesbianas, mujeres afro, mujeres, no, empezaron como a aparecer como todas las demás disidencias, mujeres inmigrantes, claro, mujeres indígenas. Entonces, ¿cómo buscar también desde los feminismos una forma de poder nombrarnos a todas? Desde una inclusión que, claro, que capaz que en mujeres se puede aglomerar todo eso, pero no todas se sienten, hay que verbalizarlo de alguna manera, claro, porque no todas nos sentimos representadas con el concepto mujer. De hecho, a mí me pasa, yo no me siento binaria. Claro. No me siento binaria, siempre me sentí incómoda desde ese lugar de la mujer, no de lo femenino, no me siento ahí, tampoco me siento un hombre, pero no me siento, ¿no? Entonces, como que bueno, ahí cómo nombrarnos. Y la verdad que a nivel de las artes y las culturas en Latinoamérica, yo siento que está sucediendo algo muy lindo con respecto al movimiento de mujeres. Está buenísimo que esto pase. En julio está el movimiento, el encuentro de mujeres músicas, ¿verdad? En junio. Entonces me parece que está sucediendo algo que es extremadamente político. Uh-huh. Que responde a una necesidad desde hacer política desde las artes y desde la gestión cultural. De empezar a crear plataformas que estén apañadas por mujeres, en donde, bueno, y las temáticas que se hablaron fueron muchas, pero Pero bueno, se habló sobre lo difícil que es la gestión cultural en medios tan patriarcales como es América Latina. Bueno, sobre esta cosa de que cómo acercar a las mujeres cómo incentivar a las mujeres artistas a su desarrollo. Uh-huh. Los modelos de negociación que realmente también responden a sistemas patriarcales, ¿no? Cómo tratar de buscar otros modelos de negociación que partan más desde una mirada más feminista. Esta cuestión también del diálogo en círculo, ¿no? Y no el diálogo siempre entre esta cosa de el expositar, ahí está, unilateral, ¿no? Del expositor y de la gente que está, del oyente, ¿no? Sino que los diálogos que quiere fomentar el feminismo son más horizontales, por lo tanto hasta tiene que cambiar la manera territorial de... Para mí eso es una cosa increíble que nos cuesta tanto poner en práctica, o sea, como estamos súper concienciadas con la horizontalidad, con lo comunitario, con una forma de dialogar distinta, pero a la hora de incluso nada, la propia gestión de armar un evento o un acto, te trae automáticamente a disponer el espacio de una manera que va totalmente en contra de eso. Y eso es romper con eso. Por ejemplo, las chicas del encuentro de mujeres de Argentina, que ya hace varios años que se hace, han trabajado mucho sobre eso. Uh-huh. Son círculos de mujeres de conversación, y ya lo tienen muy instalado. Creo que es algo que está buenísimo, que hay que traerlo y hay que, más allá de que una ya lo tenemos incorporado, pero es como decís vos, a la hora de armar un proyecto nos pasó en el encuentro de gestoras que sí había, ¿no? Esta cosa de el panel de mujeres hablando y por qué otras mujeres tienen más importancia que otras, ¿no? Claro. Porque en realidad la muestra es como muy también de aleatoria o quizás tiene que ver con más con los contactos que tenés vos y por eso digo llamar a tal y tal y tal, ¿no? Claro. Pero me parece que el círculo, esto como para que se lo lleven, ¿no? Y no solo a nivel de las mujeres, sino que a nivel de pensamiento feminista, el círculo de conversación de personas es mucho más, creo yo, enriquecedor que esta cosa unilateral, ¿no? Total. Y bueno, y después el intercambio fue impresionante, realmente creemos que la gestión cultural también es algo medio que nuevo, sobre todo en Uruguay. Hay carreras que tienen egresados de hace muy poco tiempo. Entonces, como que está bueno. Yo hacía mucho tiempo que quería que pasara esto porque se hiciera un nexo entre las mujeres artistas y las gestoras. Yo vi muy pocas mujeres artistas. Uh-huh. Me hubiese gustado ver mucho más uruguayas. Pero me parece que esto está bueno como para se los hago saber, como para seguir generando espacios también acá desde este colectivo también, ¿no? De ustedes, en esta casa preciosa que tienen. Total. Generar más mesas de debate y de conversación que puedan unir a gestoras culturales y a mujeres artistas ya sacándolo de mujeres, sino de... Sí, de la misma cadena. De toda la de esta cadena, tratar de hacer un nexo entre la gestión cultural y los artistas, porque yo veo una carencia muy grande de parte de los artistas de la forma de comunicarse, de cómo desarrollarse, de un montón de debilidades que quizás en mi caso, como soy comunicadora y transité como una profesión que me dio otras herramientas, se me hace menos tortuoso, ¿no? Cómo comunicar lo que hago. Pero no todos tienen esas posibilidades, entonces me parece que es como algo que se tiene que empezar a instalar, sobre todo en un país que tiene, donde la cultura está muy fuerte, sobre las manifestaciones culturales son muy fuertes, hay un ministerio de cultura, hay en otros países de Latinoamérica que no hay ministerios de cultura. Claro. ¿Tá? O sea, como que yo siento que necesitamos más información, ¿no? Me parece que estamos muy cerrados, que estos encuentros lo que nos hace es poder darnos cuenta de que nosotros tenemos un montón de cosas muy positivas en relación a otros países, otras que no, pero bueno, pero que a partir de esas cosas construir más, ¿no? Claro, levantar la vara, ¿tá? Total, que total. Hay un montón de países que no tienen ministerios de cultura, ¿tá? Y no tienen fondos para la cultura, como hay acá. Acá está lleno de fondos para la cultura. Bueno, ¿cómo los artistas acceden a los fondos de cultura? ¿Cómo hago para presentar un proyecto? ¿Cómo me presento para un fondo? Porque los artistas sufrimos cuando no tenemos que presentar un fondo. Es tremendo. Porque, bueno, para eso existen los gestores culturales. Bueno, pero ¿cómo hacemos ese nexo? La unión. ¿No? Eso, sí, básicamente. Es para pensar, y una invitación también, como como en estos lugares amplios que tenemos, hacer como conseguir esos nexos, ¿no? Más allá de impulsar cosas, hacer claro. que otros se junten. Nos tenemos que ir volando. Está volando, fue Nos tremendo. Tenemos que ir volando. Trajiste un montón de información. Nada, acompañamos esto... hoy a las mujeres argentinas. Nos vemos en el Brecha a las 21 horas. A las 21, con una cervecita, hablando de aborto, abortando, todas abortando. Todas juntas a la vez. Vale, la Salia, gracias por haberme acompañado Muchas el día gracias. De hoy. Laura Falero, como siempre. Gracias. Nos quedamos cortas. Dentro de poco haremos programas exclusivos de 2 horas para sí, hablar de la todo semana, esto. El mes que viene vengo con chistes, porque hoy vine seria. Ay, me encanta. Pero vengo con chistes, vengo con chistes. Genial. Muchas gracias por tus aportes, como siempre. Leo Borges también, que tengas una buena jornada y a todos nuestros oyentes. Nos escuchamos el jueves a las 8:30. Tenemos columna de Tom Moreno, Cuentos Decapitados, así que no pueden faltar. Buena jornada para todos. Una multitud que no se banca tanta gente, no tiene nada.